no es una canción de despecho. Es una pequeña muestra de lo que se fue sin factura. Me tuve que ir sin decir a dónde. Y yo me quedé esperando una palabra que nunca llegó. Te voy a extrañar, eso es un hecho. Como se extraña la lluvia en el desierto. Pero no te voy a extrañar lo que hiciste con esa forma tan tuya de no ser perfecto. Te creías dueña del silencio y usabas la ironía como un arma blanca. Yo aprendí a caminar sobre vidrio molido mientras tú presumías que nada te arranca. Y nunca fue infiel, eso te dije. Ni te falté al respeto ni fui un canalla. Pero hay maneras más limpias de matar un amor que las que usabas cuando te fallaba en una batalla. Tú y yo, el problema nunca fue el amor. Fue tu orgullo de piedra, tu falta de perdón. Yo sangrando en tus gestos, tú tan segura. Y el que se va siempre fui yo. En la foto oscura te pedí una vez, te pedí hasta 100, una disculpa que sabías pronunciar bien. Pero tu boca prefería el portazo. Y aquí estoy queriendo odiarte y no me salgo del abrazo. Recuerdo aquella tarde en el cine. Llegué para cenar y ser felices. Y vos me mataste con una mirada fija en el móvil porque él no te llamaba. Te vestiste de víctima en la función y yo te cubría con medias mentiras mientras vos construías un mapa de heridas que al final apresuró mi despedida. Y yo fui tu payaso de guardia, el que te reía las bromas más pesadas. Pero un payaso también sangra si le clavan las agujas de tu indiferencia disfrazada. Tú y yo, el problema nunca fue el amor. Fue tu orgullo de piedra, tu falta de perdón. Yo sangrando en tus gestos, tú tan segura. Y el que se va siempre fui yo. En la foto oscura te pedí una vez, te pedí hasta 100, una disculpa que sabías pronunciar bien. Pero tu boca prefería el portazo. Y aquí estoy queriendo odiarte. Aprendí que hay guerras que se ganan huyendo, que el amor no es un campo minado, que no era pedir mucho un lo siento por el tiempo que me dejaste a un lado. Y hoy me tengo que ir con esa maleta vacía. Me dejaste el último de tus defectos y yo que coleccionaba tus disculpas imaginarias. Me encontré con que nunca hubo un solo espejo. Tú y yo, el problema nunca fue el amor. Fue que vos no aprendiste a pedir perdón. Yo curándome solo, vos tan segura. Que el que se va siempre fui yo. Pero hoy me toca a mí, no te pedí una vez. Pedí hasta 10 y tu silencio fue la única verdad. Así que hoy me voy con la deuda pendiente. Y aunque duela, esta vez el último portazo es mío. Nunca supo disculparse. Ni siquiera cuando me fui y dijo fue mi culpa. Se llevó las ganas y me dejó la tarea. Y lo peor de todo es que todavía hoy, si tocara mi puerta, no sé si sería capaz de no abrirla. Pero eso es otro problema.